No hay yo que hacer, aunque yo conozco mi decisión. Temo porque lastima mi vida sentimental. No porque quisiera vivir con él, no fue por amor, fue necesidad. Como él se hizo cargo de su sostén, yo pienso que fue lo que la obligó. Entonces a mi lado venía a buscar el calor humano que él le negó. Entonces a mi lado venía a buscar el calor humano que él le negó. Porque me dije, corazón, yo pude darte mucho más y nada habría que lamentar. Seamos felices los dos. Aunque me muera de dolor, aunque el guayabo sea fatal, no podemos continuar. Tengo que decirte adiós. Perder tu ternura me destroza, que yo te quiero, te lo juro. Como tu conducta es deshonrosa y yo soy un hombre bueno y puro. Como tu conducta es deshonrosa y yo soy un hombre bueno y puro. Yo sé lo que voy a hacer, nuevo cariño que se alegre mi corazón.